Y en esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel, con el hermano Luis Ginés, de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, en esta hora, Padre Santo, nos presentamos ante ti en otro programa más, Señor, aleluya. Sé tú glorificándote de una manera especial, Señor. Mira las vidas que nos están escuchando en esta hora, Dios. Mira las vidas de acá de la comunidad de lo más alta, Padre Santo. Mira cada radio escucha, Padre Santo, que nos está escuchando en esta hora, Dios. Oh, Señor, sé tú glorificándote de una manera especial. Espíritu Santo, muévete como tú solo sabes hacerlo, Dios. Sana, restaura, liberta, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, porque todo lo que hacemos es para tu obra y para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es su hermano y amigo Luis Ginés. En otro programa más, Dios ha sido fiel, aleluya. Para la gloria del Señor, aleluya. Saludamos a todos los radioescuchas que están sintonizando en esta hora aquí en Como Llama de Fuego a tu Vida.org, aleluya. Mandamos saludos a la hermana Isabel, al hermano Luis Raúl. Un abrazo grandemente. También al Ministerio de Un Solo Cuerpo con el hermano evangelista Denis, aleluya. También le estrechamos grandes saludos a gerente de la emisora Canaima, aleluya, de Como Llama de Fuego a tu Vida.org. Reciban saludos de parte de mi esposa Luz, aleluya. Se encuentra con nosotros mi hijo Gamaliel, aleluya. Como todos los miércoles, aleluya, cuando estamos solitos, él me acompaña, aleluya. Reciban saludos y abrazos de nuestros pastores Edna y William Oscar Surén, aleluya, de la Iglesia Jehová Justicia Nuestra, aleluya, que radica en la Parada 26 de Santurce, al lado de la Universidad Antil. Mi alma te adora a Dios. Queremos comenzar con los anuncios. En el día 1 de noviembre, este próximo viernes, a las 7 de la noche, culto de milagro bajo el tema Tu fe traerá tu milagro. Tu fe traerá tu milagro, aleluya, donde predica el evangelista James Cepeda, que viene con una poderosa palabra profética y de poder de Dios, aleluya. Este próximo 1 de noviembre en la Iglesia Jehová Justicia Nuestra, culto de milagro bajo el tema Tu fe traerá tu milagro. Mi alma te adora, Dios. Queremos saludar a la comunidad de Lomas Alta que nos está escuchando en esta noche. Mi alma te adora, Dios. En la semana, aleluya, los martes en nuestra iglesia tenemos a las 7:30 Escuela del Espíritu Santo, aleluya, donde si tú quieres predicar, aleluya, y quieres llevar esas buenas nuevas, aleluya, de salvación y de esperanza, te esperamos los martes, aleluya, donde Dios está haciendo grandes cosas. Los jueves, culto de oración y de alabanza, donde luego de orar, aleluya, levantamos un gran devocional al Señor. Mi alma te adora a Dios. Los viernes, culto de jóvenes, desde las 7:30, jóvenes llenos de Dios, adorando al que vive, aleluya. Están cordialmente invitados los viernes desde las 7:30. Les invita también el pastor Gera, el pastor de jóvenes, aleluya. Los invita todos los viernes a las 7:30, culto de jóvenes. Domingo desde las 9 de la mañana tenemos escuela bíblica, aleluya, para aprender, aleluya, el pan de la enseñanza desde las 9 de la mañana. Y a las 10, culto de alabanza y de adoración. Mi alma te adora a Dios. También puedes encontrar la información de nuestro ministerio Dios ha sido fiel por Twitter, aleluya, Ginés 3 Luis, Dios ha sido fiel, aleluya. También estamos en Facebook como Luis Ginés, aleluya, y en la página oficial de Dios ha sido fiel, donde también allí habrá información de eventos y otro por venir, aleluya. No queremos empezar, aleluya, sin anunciar el próximo sábado 30. El hermano Harry Samuel tiene una actividad hermosísima, aleluya, llamado Sobrenatural. Una experiencia sobrenatural con su presencia, aleluya. Estarán en la música el pastor Harry Maldonado y desde Santo Domingo Marcos Yaroide. Va a ser tremendo. Esto será libre de costo, aleluya. Esto será en el Coliseo Cosme Beitía, aleluya. Sálamo de Cataño. Mi alma te adora, Dios. Ari Samuel, aleluya, en este precioso, aleluya, actividad sobrenatural. Mi alma te adora, Dios. Bueno, hemos tenido varios invitados, aleluya, en lo cual hemos estado esperando el momento, aleluya, para seguir un tema en el cual habíamos empezado unos tiempos atrás, aleluya. Si usted no ha podido escuchar ni la primera parte ni la segunda parte de esto, de este tema que vamos a traer, que es súper interesante, donde Dios habla nuestras vidas, nos instruye, aleluya, de que después, aleluya, que el hombre deja el cuerpo, aleluya, después que el alma sale, después que ese aliento, ese último aliento de vida, aleluya, sale, aleluya, hay dos caminos, aleluya. Y esos dos caminos vamos a estar hablándolo, como que hemos empezado con base de esto, aleluya. Habíamos comenzado a estudiar vida después de la muerte en la primera parte. Nos habíamos escogido el versículo base, el capítulo 3, versículo 5, aleluya. Y aquí habíamos hablado de cuando Dios creó al hombre y el engaño de la serpiente sobre el fruto provocando la caída de ese hombre. Aquí se discutió esa parte, aleluya. En el capítulo de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26-27, nos habla lo que Dios había hecho con lo que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y también cómo nos bendijo y para que señoreásemos sobre la tierra y sobre los animales. Empezamos en esa estructura básica, aleluya, donde luego empezamos a caminar, aleluya. Y esa es la primera parte que se tocaron con varias comparativas también de Dios y el hombre. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Se habló varios términos también en hebreo, donde nos ayudó y se discutió y estudiamos sobre el hombre, si es eterno o no, en lo espiritual o en lo físico. Eso fue lo que se discutió en la parte 1. Si no lo ha escuchado, puede entrar a como llama de fuego a tu vida.org. Ahí hay una parte de grabaciones, de predicaciones grabadas, donde usted le da play, aleluya, y puede buscar ahí está el tema 1 y el tema 2 sobre vida después de la muerte. En la segunda parte, aleluya, donde nos habíamos quedado, se discutió sobre lo que era la muerte, aleluya. Luego de haber trabajado esa estructura, esa primera parte, se discutió sobre qué era la muerte, qué es la muerte, aleluya. Hablamos sobre la salvación y qué es la santificación y lo que es tripartito. Habíamos hablado que el hombre tripartito, si usted no lo copió, así que tenga lápiz y papel, aleluya. Y si durante usted puede ir a las dos primeras partes, aleluya, del estudio Vida Después de la Muerte 1 y 2, aleluya, y hacer las anotaciones pertinentes. Habíamos dicho que el tripartito, el hombre se compone de espíritu, alma y cuerpo, aleluya. Espíritu, alma y cuerpo, aleluya. O sea, que cuando Dios nos dice que nos guardemos irreprensible para su venida, nos indica que nos tenemos que santificar de adentro hacia afuera. Mi alma te adora, Señor. Hablamos sobre la salvación, como habíamos dicho. Se habló de varias palabras griegas sobre el aliento de Dios y cómo Dios nos llamó, aleluya. Habíamos hablado que en el hebreo de el ruach en hebreo, que es aliento de vida, significa aliento de vida en el área hebreo. En griego se le conoce como el leuma, que significa aliento, es lo que Dios le transmite al ser viviente, aleluya. O sea que cuando usted va al libro de Génesis, donde Dios crea al hombre, Dios le da aliento de vida al hombre. Dios es el que da vida, aleluya. Discutimos unas partes también donde los científicos, aleluya, habían hablado sobre que nosotros habíamos salido de moléculas, de mares, en fin, muchas características que nos hacen ver de dónde salimos. Nos catalogan como que somos, que descendimos de los animales, nos tienen como que somos animales racionales, aleluya. Mi alma te adora, Señor, mi alma te adora, Dios. Y fuimos por contexto con Biblia sobre que nosotros somos seres, no somos animales, aleluya. como lo indica la ciencia. Mi alma te adora, Dios. Ahora, vamos a entrar a la tercera parte de vida después de la muerte. Y habíamos hablado sobre el tripartito. El tripartito se compone, como le indiqué anteriormente, de que el ser humano se compone de espíritu, alma y cuerpo. Mi alma te adora, Dios. Ahora, ¿qué es? ¿De qué se compone el espíritu? Y de eso es que vamos a empezar hablando, aleluya. El tema, cuando empecé a estudiarlo y analizarlo, aleluya, si yo llego a ver este escrito, hay tanto que albergar que solamente lo resumí, mi amado hermano y amigo que me está escuchando en esta hora. 2460218 por mensaje de texto, 2460218, o puedes escribirnos como llama de fuego a tu vida punto ORG. Queremos orar por ti, aleluya. Escucha lo que Dios tiene para ti en esta noche. Ahora, ¿de qué se compone el espíritu? El espíritu no es parte del alma. Tampoco el cuerpo es algo más interno que el espíritu. ¿Por qué? Porque hay tres claves en esto. Tres puntos clave. El primer punto que vamos a tocar rápidamente es la conciencia. Parte del espíritu, no del alma, del espíritu, porque el alma es caída y rebelde. El alma es precisamente lo que se rebela contra Dios. O sea, cuando la rebelión contra Dios, aleluya, es el alma, no es el espíritu. Mi alma te adora, Dios. Poderoso tú eres, Señor, aleluya. Amén, aleluya, saludo, mi alma te adora, Dios. Habíamos hablado que, pero hay algo en lo profundo que te dice que no hagas eso. O sea, Dios te da el aliento de vida, el espíritu. El alma es usted. El espíritu que está en usted es el que lo lleva a recapacitar de acciones que sale de su corazón. O sea, que si usted, vamos a poner el ejemplo, va a robar o va a hacer algún tipo de fechoría, aleluya, eso, lo que llaman el espíritu, eso que está profundo, te habla tu corazón y te habla tu mente. Y habíamos hablado que es lo que te redarguye de hacer o no cometer, aleluya, lo que tú, el alma, tú, quieres hacer. El espíritu dice no robe, pero no es el alma el que lo está diciendo, porque eres usted. No robe, es el mismo espíritu diciéndole al alma que no robe. Ven, porque el espíritu es la conciencia. Mi alma te adora, Dios. O sea, hay gente que posiblemente en su alma, en su corazón, aleluya, están pensando en suicidio. Otros a lo mejor están pensando en algún tipo de fechoría, en donde la gente no se deja llevar por ese espíritu que le habla, que lo redarguye, que le está diciendo que no haga eso. Mi alma te adora, Dios. También podemos comparar como el autoparlante de Dios hacia el ser humano. Dios habla y dice: no robes. Es una ley escrita en nuestros corazones, y también está escrito en la Biblia. Se lo dio a Moisés en los 10 mandamientos. Mi alma te adora, Dios. O sea, esa conciencia es el espíritu, la que te habla a no hacer o cometer eso que tú eres el alma. Éramos los rebeldes, aleluya. Pero cuando usted viene a Jesucristo, aleluya, que eso lo vamos a hablar más adelante, entonces tú pasas de muerte a vida, y ahí es donde el espíritu toma el control y dominio, y eso lo vamos a ver más adelante. El segundo punto, la intuición. Esto no es lo mismo que la superstición. ¿Cómo se puede basar en esto? Una madre presiente cuando un hijo ha tenido un accidente. Hay algo más profundo en el alma que le avisa a esa madre que su hijo está en peligro. Es una intuición, es algo que Dios da de una manera sobrenatural, lo que y Él es el único que lo puede dar. O sea, esa intuición, lo que los científicos o psicólogos llaman el sexto sentido, aleluya, es un don de Dios que le da a las madres, aleluya. Y básicamente digo a las madres porque básicamente esas madres sienten cuando algo está pasando, aleluya. No es una superstición, es una intuición que es un don dado por Dios, aleluya. Te lleva a decir algo porque Dios te está protegiendo. O sea, esa intuición que esa madre cuando siente y le dice a tu hijo, ten cuidado, no hagas esto, ten cuidado por dónde vas a coger, dónde tú estás, estás bien, es porque Dios ya está hablando a esa madre, aleluya, porque Dios te está protegiendo. Mi alma te adora a Dios. La conciencia te revela, qué debes de hacer o no. Pero la intuición te aconseja qué es lo que debes de decir o decidir. Mi alma te adora a Dios. O sea, no es lo mismo la conciencia, que es el primer punto, donde te revela lo que tienes que hacer o no, que habíamos hablado. Si vas a robar, el espíritu te mueve y te dice, no robes. La intuición te aconseja a lo que va a decidir, a lo que vas a decidir al momento. Mi alma te adora a Dios. El tercer punto, hablamos de la comunión. Es la capacidad del hombre relacionarse con su creador, de hablarle a él y de escucharlo a él. Y eso está muerto cuando la persona no nace de nuevo. No puede oír la voz de Dios. En Juan capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, el espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. O sea, una persona que no tiene en su corazón al Señor, no puede sentir ese anhelo de adorar a algo que ellos inclusive no creen, o no lo sienten, porque el espíritu está muerto, aleluya. Por eso le indica anteriormente que cuando usted viene a Cristo, usted pasa de muerte a vida. El Espíritu toma control, aleluya. Y entonces entras en esta parte de Juan 4, capítulo 4, versículo 24, donde le adorarán en espíritu y en verdad. Mi alma te adora a Dios. O sea, la comunión es el cordón umbilical que nos comunica directamente a Él. Y a Él hacia nosotros, aleluya. En la adoración es que entonces usted entrelaza como el cordón umbilical de un bebé hacia su madre, esa transmisión de usted hacia Dios. Así que como el vientre de la madre del bebé recibe vida, así también recibimos vida por medio de la comunión con Dios dentro de nosotros. La comunión y capacidad de relacionarse con Dios entre las criaturas y el Creador es una relación, amado hermano, en el que el hombre habla a Dios y éste le sigue. Pero para oír la voz de Dios hay que nacer de nuevo, como le pasó a Nicodemo. El espíritu tiene que estar vivo. Y es ahí que la muerte espiritual está en su apogeo. Porque cuando entonces usted viene a Cristo, pasa de muerte a vida. Mi alma te adora a Dios. 2460218, aleluya. Queremos orar por usted, aleluya. Mi alma te adora a Dios. Dios es bueno, aleluya. Y sabemos que Él va a hacer grandes cosas en esta noche. Mi alma te adora a Dios. Ahora, en Romanos 5:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué más se va a hablar si en Romanos lo dice completamente? Aleluya. Romanos 5:23. Todos somos pecadores ante la presencia del Señor. Aleluya. O sea, que solamente en el contexto que habíamos hablado de la comunicación entre Dios y usted, ese cordón umbilical, aleluya, solo se va a entrelazar cuando usted viene a Jesucristo. Cuando usted viene a nuestro Señor Jesucristo, Cristo lo lava con su sangre, aleluya. Lo reviste, aleluya. Lo llena del Espíritu de Dios. Y entonces lo capacita para ese encuentro santísimo con el Dios Todopoderoso. Pero tiene que pasar, aleluya, de que usted se convierta al Señor, de que usted dé su corazón al Señor, aleluya. Un corazón, aleluya, contrito y humillado, Dios no lo desprecia, mi alma te adora a Dios. Pero lamentablemente que hasta que usted no venga a los pies de Jesucristo, aleluya, usted va a continuar derrotado, mi alma te adora a Dios. El diablo lo va a tener, aleluya, atado. Y la única forma es usted viniendo a los pies de Jesús, mi alma te adora a Dios. Puede seguir escribiendo, aleluya, como llama de fuego a tu vida.org, mi alma te adora a Dios. Nos escriben, aleluya. Amén, mi alma te adora a Dios. Desde Filadelfia, mi alma te adora a Dios. Dios les bendiga, Sammy, Dios te bendiga. Mi alma te adora a Dios. Sí, aleluya. Saludos a mi esposa que también está sintonizada. Aleluya, mi alma te adora, Señor. Al estar destituido de la gloria, estar destituido de la comunión de Dios, el humano común está lejos y ni siquiera escucha a Dios. Pueden predicarle la palabra y no creen. Su fe está muerta y no le importa. O sea, ¿por qué no le importa? Porque ese espíritu está muerto. Posiblemente me están escuchando en esta noche, aleluya, y Dios los está llamando, pero no, entonces no creen porque no tienen fe. Posiblemente hay alguna persona que me está escuchando enferma en esta noche, pero como no tiene a Jesús, aleluya, en su corazón, la duda lo alberga y le dice, ¿cómo Dios me va a sanar? Entonces no tiene esa fe y esa fe no crece. Y la persona no va a ser sanada. La única forma es viniendo a Jesús. Y créame que su fe como un grano de mostaza hace muchas cosas. Mi alma te adora a Dios. O sea, está muerto. Desde el primer día que entró el pecado, desde el primer día que la serpiente provocó la caída del hombre, entró el pecado. Y eso lo habíamos discutido anteriormente. Pero revive cuando viene a Cristo. Como le hemos estado indicando durante el programa. Aleluya. Solo venir a Cristo. Hacemos un llamado, aleluya. Ven a los pies de Cristo. El Señor te está llamando en esta hora, aleluya. Él quiere obrar en tu vida. Quiere salvarte, quiere restaurarte, aleluya. Y solo Dios es el único que puede hacer la obra que tú esperas. Él es el único que puede darte vida y revivir ese espíritu. Mi alma te adora a Dios. Cuando Adán peca, él nos transmite la muerte espiritual que nos impide vivir cerca de Dios. El pecado es una barrera, como lo dice en Isaías 59, aleluya. Ahí se rompió esa comunión, aleluya, que había entre Dios y el hombre. En ese momento que el pecado entra, aleluya, cuando la serpiente provoca la caída del hombre. Mi alma te adora a Dios. Así que ni los ritos, ni las obras, mi amado hermano, porque es como habló un evangelista, aleluya, que me dijo en una ocasión, fíjate, Inés, el infierno está lleno de esa misma gente, gente buena, gente que ha hecho obras, pero no tenían en su corazón a Jesucristo. Mi alma te adora a Dios. Ni por buenas obras, ni las buenas amistades. Inclusive si sus amistades con las que usted anda tampoco tiene al Señor, aleluya, también corre ese mismo camino, aleluya, ese mismo camino lo va a recorrer si no tiene, aleluya, al Señor. Mi alma te adora a Dios. Las costumbres tampoco salvan. Ni el budismo, ni el hinduismo, ni el islam. Aleluya. Costumbres, aleluya. No te comunica. La Torre de Babel es el mejor ejemplo, hermano y amigo que me está escuchando. En la Torre de Babel, los hombres trataron con ladrillos de construir para alcanzar el cielo. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Y Dios los desbarató, porque vio Dios, aleluya, que ellos iban a persistir en esa obra de querer tocar al cielo. Mi alma te adora, Dios. Porque nada de lo que se construya el hombre para conectarse con Dios no lo puede relacionar. Nada, ni sus caridades, ni sus buenos sentimientos, ni ser buena gente. Porque la única forma que tú te puedes conectar con Dios es viniendo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que mucha gente dice: Dios no me oye, o qué mala suerte yo tengo. Pero es porque le falta ese punto solamente. Y es, aleluya, venir a los pies de Jesucristo. Mi alma te adora, Dios. Ni el ser el buena gente, eso no te va a llevar al cielo. La Biblia nos habla y nos dice: no es por obra para que nadie se gloríe. Mi alma te adora, Dios. El infierno está ahí. El infierno está lleno de muchas de estas personas que son buena gente, como me indicó el evangelista en una ocasión, yo hablando con él. Mi alma te adora, Dios. Pero hay una escalera, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, mi amado hermano y amigo, Jesucristo hombre. En primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 nos habla bien claro de ese mediador, Jesucristo. Jesucristo, mi alma te adora a Dios. Es el que te llama en esta hora. 2460218, aleluya, 2460218. Queremos orar por ti, aleluya, o como llama de fuego a tu vida.org. Escríbenos, aleluya. Queremos orar por ti, mi alma te adora a Dios. Entonces entendemos que el espíritu está muerto por el pecado. Pero viene la vida por Jesucristo, Señor y Salvador, aleluya. O sea que usted está muerto ahora mismo espiritualmente, aleluya. Pero cuando usted viene a los pies de Jesucristo, aleluya, usted pasa de muerte a vida. Esa es la primera, aleluya, la primera parte de muerte. Mi alma te adora a Dios. Primer punto en esa parte, aleluya. Primero, el arrepentimiento que te lleva a aceptar a Jesús, aleluya, como el Salvador. El arrepentimiento te da vida nuevamente a tu espíritu por medio del Mesías y restaura tu comunión con Dios. Nos habíamos dicho anteriormente, cuando usted viene al Señor Jesucristo, aleluya, Él entonces hace ese enlazamiento donde usted puede entonces hablar al Padre en el nombre de Jesús, aleluya, y todo lo que usted tiene, aleluya, Dios se lo concederá, pero tiene que ser de esa manera. Mi alma te adora a Dios. Por eso dicen, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, vamos a ver esta salvedad. Uno no creyente nace una sola vez y muere dos veces. ¿Cómo va a ser que nace una sola vez y muere dos veces? Un creyente nace dos veces y muere una sola vez. Me explico. El primero está muerto dos veces, porque tiene el espíritu muerto y la muerte eterna. O sea, usted no tiene fe, no tiene a Jesucristo, ya está muerto espiritualmente. La primera. Y la segunda, que si usted sale del cuerpo, si usted muere, le espera la muerte eterna. Ya mismo vamos a hablar de la primera muerte y de la segunda. Mi alma te adora a Dios. El segundo es el creyente que nace dos veces: el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Y muere una sola vez en Cristo. Si es que Cristo no ha venido antes, aleluya, y nos levanta. En Juan 3, capítulo 3, versículos 3 y 5, a esto se lo dijo a un viejo rabino. Vamos a buscar la palabra, aleluya. A un viejo rabino llamado Nicodemo, un rabino, aleluya, un maestro de la Torá y de las Escrituras. Y le dice Jesús a Nicodemo, respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Y al igual entonces se refuerza con Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, donde dice: el polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelve a Dios el que lo dio. ¿Quién entonces da el Espíritu? ¿Quién entonces resucita ese Espíritu cuando usted viene a los pies de Jesucristo? Cuando usted nace de nuevo, Dios. Dios es el que da el Espíritu. Mi alma te adora, Señor. También el 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9, 10 y 11, nos habla de eso. Y dice: o sea, hay dos espíritus, y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, y el Espíritu del hombre, que es el aliento de vida que dio Dios a todas las criaturas. Cuando usted viene a Cristo, usted tiene dos espíritus: el Espíritu Santo y el Espíritu del soplo de vida de Dios. 2460218, aleluya. 2460218, mi alma te adora a Dios. Queremos orar por ti, mi alma te adora a Dios. O puedes escribirnos como llama de fuego a tu vida. .org, mi alma te adora, Señor. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Mi alma te adora, Dios. O sea, que si el enemigo de las armas provoca la caída del hombre, aleluya, el pecado y la muerte entraron por uno. Y entonces en Romanos nos especifica y nos continúa diciendo que por cuanto todos pecaron por ese pecado anterior, aleluya, todos somos pecadores. Y lo hemos estado recalcando durante todo el programa, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Nos escribe Amelia, aleluya. Nos escribe a Amelia, oración por su hijo Cristian, aleluya. Y por su matrimonio. Claro que sí, hermanita, en breve vamos a orar. Herba, oración por liberación de Efraín. Aleluya, eso vino el Señor, aleluya. A libertar a todo lo que esté cautivo, aleluya. Y con un poco de fe, el Señor nos dice en la palabra que como un granito de mostaza, tú tienes fe, tú le dices a ese monte: muévete, y se mueve. O sea, el diablo, aleluya, cuando oremos, aleluya, tiene que soltarlo y va a quedar libre en el nombre de Jesús. Nos escribe Alicia, aleluya, oración por Hueses, va para el hospital, aleluya. Vamos a orar por sanidad, aleluya. La Biblia nos habla que por su llaga fuimos nosotros curados. Mi alma te adora, Dios. Unos minutitos vamos a estar orando por estas peticiones. Síganos escribiendo, aleluya, a como llama de fuego a tu vida.org. O nos puede testear al 2460218, 2460218, aleluya. Y créalo que Dios va a obrar de una manera sobrenatural. Mi alma te adora, Dios. En Isaías capítulo 59, en el versículo 1 y 2, dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Aleluya. En el versículo 2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Mi alma te adora, Señor, aleluya. hasta que usted, aleluya, hasta que el Señor Jesús no tome dominio y control, aleluya, y usted se vuelva a los pies de Cristo, aleluya, el pecado va a estar, aleluya, haciendo división entre usted y Dios. Oh, mi alma te adora, Señor, aleluya. En Ezequiel, aleluya, vamos a Ezequiel, el capítulo 18, versículo del 4 al 20, aleluya, donde vamos a hablar algo que está sucediendo actualmente. Ezequiel, aleluya, estamos buscando, aleluya, en la palabra del Señor. En Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 al 20, donde dice: he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y sencillamente del 4 al 20, Dios nos habla y dice que el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre monte, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare las mujeres de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que a deudor devolviere su prenda, que no comiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare e interese, ni tomare usura, que de la maldad retrajere de su mano, e hiciere juicio verdadero entre el hombre y hombre. Aleluya. Y en mi ordenanza caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mi alma te adora, a Dios. Pero ¿qué pasa si nos vamos entonces a Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16? Dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O sea, ¿qué estoy queriendo decir con este versículo 18 de Ezequiel y con este capítulo 24? Que estos son versículos que utilizan Canaima, predicadores, para hablar de las maldiciones generacionales. Aleluya. Para poder sacar dinero, y va en contra de la palabra de lo que se dice. O sea, ellos te prometen, aleluya, que eso son cosas de generación en generación y son mentiras, es para lucrarse. Aquí nos dice en el capítulo 16 de Deuteronomio y lo que leímos en Isaías, que los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos por sus padres. O sea, cada cual, usted que me está escuchando, querido amigo, que tiene a su hijo, aleluya, usted, hijo que me está escuchando, que tiene a sus padres, aleluya, su papá no va a morir por usted, ni usted va a morir por su papá. Según, aleluya, el pecado, así será el juicio. Mi alma te adora, a Dios. Pero ¿cómo podemos prevenir eso? Mi alma te adora, a Dios, viniendo a Cristo, aleluya. Y esa traba y esa mentira diabólica de maldiciones generacionales, aleluya, se rompe en el nombre de Jesús. Mi alma te adora, a Dios. En el segundo punto, que vamos a hablar ahora de la segunda parte del alma, cuerpo y espíritu, del tripartito, y es el alma. ¿Qué es el alma? Mi alma te adora, a Dios. Es la naturaleza del hombre. El alma se compone de varios puntos, aleluya: pensamiento, sentimiento, voluntad, eternidad y creatividad, mi amado hermano. El espíritu, aleluya, el alma, aleluya, compone esos puntos: el pensamiento, el sentimiento, la voluntad, eternidad y creatividad. Ahora, el alma es lo que está en juego: o se salva o se condena. Mi alma te adora, a Dios. Ahora, ¿cómo se salva? En la Biblia nos habla en Marcos 16, capítulo 16, 15 y 16, dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura, y al que creyere. No dice que lo escucha, sino al que creyere. La fe, juega un factor muy importante y determinante en esto, mi amado amigo. Usted se le predica el evangelio, aleluya. Su arma, aleluya, entra en el pensamiento, en el sentimiento. Viene a Cristo, aleluya. Entonces, ahí entonces su fe crea esa salvación. Mi alma te adora a Dios. Ahora, el alma es el que está en proceso de la salvación en esta vida. Para que esto suceda, el alma tiene que conocer y entender el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Mientras usted no comprenda, mi amado amigo, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí y por todos los que estamos aquí, aleluya, esa salvación, aleluya, no va a ser procesada. Y es la única forma, como les estoy diciendo desde ahorita, mi amado amigo. Venga Cristo. Queremos orar por ti, mi alma te adora, Dios. Para a través de ese arrepentimiento, entonces venga y su espíritu viva a través de su fe en Cristo. Mi alma te adora, Dios. Ahora, nos dice que hay tres tipos de personas que según la Biblia, en el libro de los Corintios, las quiero mencionar porque son, hay tres tipos de personas en esto. Existe la persona que es carnal, existe la persona que es natural y existe la persona que es espiritual. La persona carnal se deja llevar por los cinco sentidos y vive para complacer su sentido y su cuerpo. Yo padre, vamos para acá, vamos para allá. Esa es la persona carnal, no tiene a Dios en el corazón ni tan siquiera en el pensamiento. El hombre natural es el que vive en el alma, el que vive guiado por los sentimientos, pensamientos, decisiones e impulsos. Mi alma te adora, Dios. Es el que, como decimos en la calle, el que se deja llevar. Mi alma te adora, Dios. Y tenemos el hombre espiritual, que ese es el que vive en el espíritu. El espíritu amasamá, el espíritu de Dios, es el que domina y controla el cuerpo, aleluya. No es usted, ese es el hombre espiritual, el que se deja guiar, el que se deja guiar por Dios, porque ya está esa conexión entre Dios y él y Dios. Oh, mi alma te adora, Dios. El cuerpo compone todo lo estudiado. Alma, cuerpo y espíritu, hombre carnal, natural y espiritual, es igual a el cuerpo. Aquí, este caparazón, como uno dice, aleluya. La vida después de la muerte, hay algo aquí interesante. Los testigos de Jehová nos enseñan y predican y estudian y creen que cuando el hombre llega a la tumba, todo se acabó. Sería ideal que no... para ellos es ideal decir que no existe el infierno ni el cielo. Veamos a ver de dónde ellos sacan ese punto que dice que todo acaba en la tumba. En Eclesiastés, ellos lo sacan del capítulo de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4 y 6, Canaima, lo sacan de ahí. De ahí es que se avanza. ¿Y tú sabes por qué, Canaima? Yo tengo una Biblia de los testigos de Jehová y yo la leí. Y ellos se avanzan en Eclesiastés, capítulo 9, en 4 y 6, donde dicen que los muertos nada saben. O sea, que usted sale del cuerpo, lo enterraron y ya, hasta ahí usted quedó. En Mateo, capítulo 10, versículo 28, nos indica, pero no en la tumba, hay quien viene, ahí es que vienen los problemas de lo que dicen los testigos de Jehová. Ellos creen que el infierno es la tumba. Los testigos de Jehová indican que entonces el infierno es la tumba. O sea que mientras usted esté afuera, usted está bien. La cuestión es que entonces para que usted pueda oír la palabra que ellos quieren llevarle a usted, esa doctrina de error, entonces se van por Eclesiastés para decirle a usted y tranquilizarlo de que los muertos nada saben. Lo que ellos no saben entonces, que cuando usted sale del cuerpo, ahí es que comienza la segunda muerte, o como yo le dije a un hermano, le dije, ahí es que comienza la segunda aventura, y créame que no es muy agradable. Mi alma te adora a Dios. En Eclesiastés 9:4, los testigos de Jehová parece que tienen la razón. Parece. Te va a Eclesiastés y lo lee y dice, pero que es verdad, porque la persona se muere, no sabe nada. Pero ellos desvían el alma, desvían lo del espíritu. Aleluya. O sea, que si nos hemos enfocado en estos tres capítulos de vida después de la muerte, y les estoy diciendo que después de que usted sale del cuerpo, algo más sucede, aleluya, y ellos se basan en Eclesiastés capítulo 9, pues entonces el texto sin contexto, todo demás es un pretexto. Mi alma te adora, Dios. Según ellos, el ser humano termina su periodo de vida en la tumba. Ahora les pregunto, ¿qué sentido tendría que Dios le diera la vida a un bebé que ni tan siquiera ha llegado a nacer y se muere a los días de nacido? O que muere a los 30 días. Ahora, una pregunta que también se le haría sería, si les preguntaran eso, si la vida acaba en la tumba, estás diciéndome que Jesús se quedó en la tumba y no resucitó, cuando nosotros sabemos que al tercer día Él se levantó de los muertos. Y también nos dice la Escritura que bajó al Seol, aleluya. Mi alma te adora, Dios. ¿Por qué si dicen que hasta la tumba Jesús no se levantó, para qué Cristo entonces resucitó, si más nadie iba a resucitar? Si inclusive hay textos cuando dicen que entonces Jesús levantó a Lázaro. Cristo resucitó. Elías devolvió el alma, le pidió a Dios que tuviera misericordia de la viuda cuando su hijo falleció, y dice que Elías oró a Jehová y pidió su alma, y mira cómo dice la palabra, y el alma volvió al niño. Usacatarabasama, aleluya. O sea, si ellos me vienen con Eclesiastés, entonces todo esto que hemos leído en la Escritura es un error. O sea, que Cristo entonces no se levantó. No, negativo. Aleluya, eso no es así. Nuestro Señor, aleluya, resucitó. Levantó a Lázaro. Y el más terrible de todos estos ejemplos, aleluya, es el del el rico y Lázaro. Uno en el tormento y el otro en el seno de Abraham, aleluya. O sea, salieron del cuerpo. Murió el rico y murió también Lázaro. Aleluya. Uno salió para condenación y el otro para descanso y vida eterna. Aleluya. Y paz. Mi alma te adora, Dios. 2460218. En unos minutos vamos a estar orando. Mi alma te adora, Dios. O como llama de fuego a tu vida.org. Aleluya. Ahora es aquí la sesión a la regla, preguntándole a Lázaro si creía en ese versículo o en la ida de Jairo. Aleluya. Tenemos aquí muchos ejemplos. Mi alma te adora a Dios. Esto es lo que le estamos llevando, que estos versículos que estamos tomando en una rama de la Biblia que se llama la tanatología. Aleluya. O sea, lo que hablamos sobre esto que hablamos los testigos de Jehová. Aleluya. Sobre la resurrección de Cristo y sobre estos ejemplos de Eclesiastés. Lo estudiamos en la tanatología. Aleluya. Ahora, ¿qué es la tanatología? Es el estudio de la vida después de la muerte. O sea, tana es muerte, tolo, estudio, vida después de la muerte, tanatología, lo pueden escribir. Aleluya. Existen tres ramas en la tanatología, y con eso concluimos hasta la próxima de vida después de la muerte. Existen tres ramas de la tanatología. Tanatología médica, que involucra a los médicos y personal y ayudan a esa persona a confortarse en su lecho de muerte. Esa es la médica. En la tanatología forense, estudia la causa de la muerte, que son los investigadores estos de crímenes, CIC, CSI, todas esas cosas. Y la tanatología bíblica, que estudia la Biblia, que dice la Biblia de la muerte, la primera vez que se usó la palabra muerte, la usó Dios, o sea, la tanatología bíblica comienza desde el Génesis. Acuérdense, tanatología, estudio de vida después de la muerte, tana muerte, todo lo estudio. Tres ramas compone eso: tanatología médica, la tanatología forense y la tanatología bíblica. Para el próximo programa, aleluya, estaremos llevándole la parte 4, vida después de la muerte, y qué sucede en esas tres ramas, y a dónde va el alma, y a dónde va a parar el alma. Mi alma te adora, Dios. Vamos a orar por estas peticiones para culminar el programa. Mi alma te adora, Dios. Pueden sintonizarnos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Dios ha sido fiel. Mi alma te adora, Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia. Oh, aleluya. Mira estas hermosas peticiones, Señor, aleluya. Mírame ella que pide oración por su hijo Cristian, aleluya, y por su matrimonio, Dios. Sé tú glorificándote de una manera especial, Señor, aleluya. En esta hora yo te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo moviéndose, aleluya. Oh, Señor, que sé tú rompiendo tu obra del diablo que venga contra la familia, Padre, contra el matrimonio, Señor, aleluya. Te pido por Cristian, Señor. Te pido por su matrimonio, Padre Santo. Sé tú glorificándote de una manera especial, Señor. Mira a Herba, Señor, aleluya, que pide liberación por Efraín en esta hora, Padre. Oh, en esta hora tú dices en tu palabra, Dios, que lo que sea atado en la tierra será atado en los cielos. Y nosotros atamos, Señor, aleluya, todo ese espíritu inmundo, Padre, aleluya, ese demonio, Padre, en esta hora, Padre, lo rompemos, Padre, aleluya, rompemos tu obra del diablo en esta hora. Lo declaramos libre, Padre, libre por tu palabra, por la sangre de Jesús. Espíritu Santo, envía ángeles, Señor. Oh, aleluya. Envía ángeles, Señor, al servicio de heredero de la salvación, Señor, aleluya. Y libera a Efraín, Señor. Lo declaramos hecho, Señor, aleluya. Mira a Lizzie, Señor, aleluya, que pide oración por Wesley, aleluya. Oh, Señor, tu palabra dice que por tu llaga nosotros fuimos curados, Dios. En esta hora, Señor, aleluya, yo declaro sano, sano, aleluya. Declaro a Wesley en esta hora, Dios. Oh, Señor, aleluya, glorifícate de una manera especial en esta vida, Señor. Mira lo que nos están escuchando, Padre Santo. En esta hora yo te pido que tú los bendiga, que tú te glorifiques de una manera especial y que tú toques cada corazón, Señor, aleluya. Glorifícate de una manera especial, Señor, porque a ti la gloria y la honra, porque tú te la mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este le habló su hermano y amigo Luis Giné, aleluya. Pueden seguir escribiendo a como llama de fuego a tu vida.org o testeando al 2460218. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los dejo con Canaima. Dios les bendiga. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surem. Para invitación puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218, y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel.